el libro del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está hablando el apóstol Pedro a la iglesia del Señor, a aquellos que han recibido la palabra, la revelación, que han tenido un nuevo nacimiento. No solamente, mi hermano, les dice: confórmense con haber recibido a Cristo. No solamente les está hablando que tiene que haber un conformismo y decir: bueno, pues yo ya recibí a Cristo, yo creo que ya voy a ser salvo, ya soy salvo. Verdaderamente, mi hermano, la salvación viene al reconocer que nosotros somos pecadores, al reconocer, mi hermano, nuestra falta y nuestros pecados delante de Dios. Porque aquel que confiesa sus pecados y se aparta alcanza la salvación, la bendición de Dios. Pero yo quiero hablarle, mi hermano, de una salvación que viene no del hombre, sino de Dios. Porque el hombre, mi hermano, puede salvar tal vez a otro hombre que se está muriendo, que está a punto de morir. Pero el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario no solamente pudo salvar a los judíos, sino también a los mexicanos, a los salvadoreños, a los guatemaltecos, a los hondureños, a los costarricenses, a los venezolanos, a todos, hermanos, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y la salvación viene de Dios. La salvación no viene del pastor de la iglesia. La salvación no viene de los diáconos, ni tampoco viene de los ministros de alabanza. Viene de Dios. No es con el hombre que usted tiene que quedar bien para ser salvo. No es al hombre que le tiene que rendir cuentas usted para alcanzar la salvación. Es al Dios de Israel, mi hermano, a quien nosotros le tenemos que rendir cuenta día con día. Cada día que nos levantamos tenemos que darle cuenta. Cada noche que nos vamos a dormir tenemos que darle cuenta. Porque la salvación es de Dios y no de los hombres. Vamos a adentrarnos, pero por favor ponga mucha atención. No se vaya a distraer. Dios nos quiere hablar. Dios quiere que oigas este mensaje, porque es muy importante. No solamente para la gente de afuera, sino también para nosotros que estamos en este lugar. El apóstol Pablo dice: desechando pues toda malicia. Eso está hablando. Si quieres alcanzar la salvación de Dios, tienes que desechar todo eso. Tienes que apartarlo de tu vida, desecharlo, hacerlo a un lado, removerlo. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño. Una persona que quiera alcanzar la salvación tiene que desechar el engaño. Tiene que desechar, dice aquí, la hipocresía. Desechando pues toda malicia, uno, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. O sea, lo que te está distrayendo, lo que te está apartando, mi hermano, del enfoque. ¿Cuál es el enfoque? La salvación. Cuando tú aceptas a Cristo, ¿para qué lo aceptas? ¿Solamente para irte a meter a una iglesia? No, es para alcanzar la salvación de tu alma. Para eso recibimos a Cristo en nuestros corazones. Para eso venimos a la iglesia. Para alcanzar la salvación que se nos ha prometido de parte de Dios. Dios nos ha prometido la salvación. Y Dios nos ha dado la salvación. Ahora yo quiero que ponga mucha atención. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Y le dice: ¿quieres ser salvo? Si quieres alcanzar la salvación, vas a tener que desechar todo lo que viene a continuación. Un número uno, toda malicia. Número dos, todo engaño. No ande engañando a nadie, hermano. No ande hablando con engaños. No ande engañando, que diciendo: mire, que no pude por eso. No, hable la verdad. Que su sí sea sí y su no sea no. Pero no ande hablando, engañando, mi hermano, porque usted no engaña a nadie. Quien se engaña es usted mismo. Si mucho puede engañar a un hermano, pero a Dios no lo puedes engañar. Si dicen: no pude ir a la iglesia por tal cosa, ¿crees que ya engañaste al hermano? No, mi hermano, es tú mismo que te estás engañando. Porque a Dios no lo puedes engañar. Dios no lo puede burlar ni saltarlo. A Dios, mi hermano, le gusta la rectitud y le gusta que el hombre camine bien derechito. Esto no es fácil, pero tampoco es imposible. La salvación se puede alcanzar solamente con estar firme, creyendo y hablando la verdad y caminando como Dios demanda en cada uno de nosotros. Vamos a llegar un día a ver los ojos del Señor, pero Dios quiere que desechemos todo esto. la hipocresía. Tú no le puedes decir a un hermano te amo cuando en tu corazón hay algo malo, cuando tú sientes algo en tu corazón, cuando tu corazón te está diciendo, ¿por qué le dices te amo si no es cierto? ¿Por qué le estás diciendo al hermano, Dios te bendiga mi hermano, te amo en el amor de Cristo, cuando en tu corazón no existe tan siquiera el amor para ese hermano? No podemos engañarnos. Tienes que desechar la hipocresía. La hipocresía no tiene que estar en los hijos de Dios, en aquellos que van para el cielo. No tiene que haber hipocresía. Tienes que ser verdadero, hablar la verdad, mi hermano, porque tú vas a ser juzgado por tus palabras que tú mismo hablas. Cada palabra que tú hablas, aún en los secretos de tu recámara, de esa palabra que nadie la oyó, Dios te va a pedir cuentas el día del juicio, cuando tú estés delante de Dios, porque ahí no va a estar el pastor, ni va a estar tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tus hijos. Va a ser tú y Dios te va a pedir cuenta por cada palabrita. Entonces más vale que remueva, por favor, hermanos, en el amor del Señor. ¿Cuántos quieren alcanzar la salvación? ¿Cuántos quieren alcanzar la salvación? ¿Sabe que allá afuera predican salvo, siempre salvo? Y eso es mentira, porque muchos dicen la salvación no se pierde. Claro, la salvación no se pierde. Quien se pierde es uno, hermano. La salvación es la salvación, pero la salvación no se puede perder. El que se va a perder es usted, si anda creyendo que porque un día aceptó a Cristo y después se puede ir a beber, andar así en los vicios, andar mujereando, adulterando y todo eso, se va a ir al cielo. Eso es mentira. Porque si no, todos vamos a decir, bueno, pues aceptemos y vámonos para el mundo. ¿Sí me entiende? Que es fácil, se oye. Dios quiere salvar la iglesia al poder de Nazareno, hermano. Dios quiere salvar esta iglesia. Y no solo esta iglesia, sino todas las iglesias del mundo. Para eso Dios levanta a los pastores. Para eso Dios levanta a hombres sinceros, hermano, que hablan la verdad. Pero déjeme decir que la salvación hoy en día es como una candela que cada día se va apagando. Cada día se va terminando. Ya usted prende la radio, ya no oye ningún mensaje de salvación. ¿O sí lo oye? Prende la tele, ¿usted oye algún mensaje de salvación en la tele? Esto es como una candela que se va derritiendo y ya solo queda una mechita nomás. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado a mi hermana, porque con la salvación no puedes estar jugando. Con tu salvación no puedes estar jugando. Porque tú puedes decir, ah, pero el hermano, mírenlo cómo anda. Yo también, deje al hermano que ande como él ande. Usted cuide sus salvaciones, porque la salvación es individual, dice el Señor. Dios no te va a pedir cuenta por la salvación del otro, sino por la tuya. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me entiendes, hermana, en esta noche? ¿Me entiendes? Dios no va a pedir cuentas por la salvación. Hermano, no es solamente decir me arrepiento y me voy para afuera. No, aquí tienes que luchar por tu salvación. Aquí tienes que esforzarte por tu salvación. Porque hay hombres y mujeres que no se salvan ni quieren que el otro se salve. No cortan la leña ni prestan el hacha. No entran ni dejan que otro entre. Esa gente es piedra de tropiezo que Dios le va a pedir cuentas también de igual manera. Pero no te pongas la mirada que si aquel me hizo, que si aquel no me hizo. Enfócate en tu salvación. No, pero mi esposo no quiere buscar. Enfóquese en su salvación. Primero busque la salvación personal suya. Y después clámele misericordia a Dios por la salvación de los demás. Pero si tú no te salvas, ¿cómo quieres que los otros se salven? Tienes que pedirle a Dios la ayuda, la fortaleza, la guianza, mi hermano. Que Dios te dé, mi hermano, la fuerza para seguir hacia adelante y no te detenga. Recuérdate que su salvación está en fuego. Su salvación y la mía está en fuego. Pero mientras estemos en la casa del Señor, mientras estemos ayunando, orando, vigilando, buscando el rostro del Señor, tenga cuenta y caso que vamos directo para arriba. Aquí dice, desechen todo esto. Y después dice, deseen también, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando está hablando de la leche espiritual, no está hablando de un frasquito de leche. Está hablando que desees la palabra de Dios. Que desees, mi hermano, no solamente leer la palabra, sino vivir la palabra. Como un niño recién nacido, tú miras un niño en la noche. Un niño despierta a todo mundo, mi hermano, porque tiene hambre. Un niño cuando abre los ojos en la noche, no dice, nada, pues tengo hambre, pero allá en la, cuando amanezca mejor pido leche. El niño desde que abre los ojos empieza a despertar, mi hermano, a gritar, a llorar, a clamar por un poquito de leche. Y empieza a gritar. Por eso dice, desead como ese niño. Que ese niño, mi hermano, hasta llora por la leche espiritual. Ese niño, mi hermano, hasta hace ruido, grita, se desespera por un poquito de leche. Así tú tienes que desesperarte, hacer ruido, gritar, hacer, mi hermano, todo lo posible por obtener la palabra, por comer la palabra, por hacer lo que dice la palabra santa del Señor. Tienes que buscarla, tienes que anhelarla. Tienes, mi hermano, que anhelar lo que es la palabra santa del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y se las palmas al Señor, désela, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. Por eso le decía que ya la palabra salvación se está desapareciendo, hermano. Hay palabras que están desapareciendo de la iglesia, como la palabra pecado. Hay otra palabra que se llama pecado, que ya ni se predica del pecado, por miedo a que se le vayan los miembros. Porque si le habla del pecado, va a decir, ay, ya me está hablando mal, y mira que no sé qué, mejor me voy. Pues que se vaya quien se quiera ir. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Vamos a hablar la palabra pecado. Al pecado se le llama por su nombre y su nombre es pecado. Aquí no estamos apachachándole el pecado a nadie, mi hermano. Viejos sinvergüenzas que llegan a viejos y todavía hay que hablarle como niñito. No, nosotros, mi hermano, tenemos que hablar la palabra derecha. Que hay que se va a ofender, que se ofenda. Ay, que se puede ir, que se vaya. Ay, que no se quede. ¿Cuál, mi hermano? La palabra salvación se tiene que predicar, le guste o no le guste a la gente. Se tiene que predicar, le guste o no le guste al diablo, le guste o no le guste a quien sea. Hay que predicar esta palabra, la palabra salvación y la palabra pecado. ¿Sabe, mi hermano? Que ahora la gente dice, es que fui débil. No, lo correcto sería, es que soy un pecador. No, es que fue un deslizón, no. La palabra correcta se dice es que pequé, hermano. Porque usted cree que la gente peca porque el diablo le engañó. Hombre, si la gente, lo que pasa es que se hace mañosa en las iglesias. La gente se hace mañosa en las iglesias, hermano. A los ministros de alabanza, si tanto les dice un poquito, ya se le van. Pues que se vaya quien se quiera ir. Dios quiere almas, hermano, salvas. Dios no quiere que le ande cuchichando, mi hermano. Ya estuvo suave. El diablo está alegre con esas iglesias que le andan cuchichando. Nosotros no, mi hermano. Hay que marcar la diferencia en Dallas, Texas, en El Salvador, en México, donde quiera. Hay que marcar la diferencia. Que conozcan a la iglesia por una iglesia que predica la palabra santa del Dios de los cielos. Bendito sea su nombre. Ahí anda un montón de sinvergüenzas viviendo con mujeres que no son de ellos. Ahí andan viviendo un montón de sinvergüenzas, mi hermano, viéndose a escondidas, dándose besos a escondidas. Mi hermano, te estás perdiendo tu salvación. No te la rifes por una mujer. No te la rifes por un placer. No te la rifes por un momentito de alegría para tu carne mugrosa que un día se la van a comer los gusanos. Tienes que cuidar tu salvación. Por amor, Dios recortó los días, hermano. Por amor, Dios recortó los días en esta tierra. Porque te ama. Porque Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, mi hermano. O sea que, cuidadito, anda jugando con la salvación. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas, mi hermano. Ya el reloj están marcando las 12. Ya la trompeta está a punto de sonar. Ya el día de Dios se está acercando. Que no te vaya a agarrar con un pie afuera y un pie adentro. Que no te vaya a agarrar en el mundo y en la iglesia. Que no te vaya a agarrar desapercibido. Porque Dios no te va a decir, mira, vengo mañana. Él te va a agarrar cuando menos te imagines. Va a aparecer la señal en el cielo. Y va a haber un ay tremendo en las iglesias. Va a haber un ay tremendo en los cristianos. Porque hay cristianos, hermanos, que ya se olvidaron de la salvación. Ya viven el pecado y hacen el pecado normal. Mi hermano, ya se les hace todo normal. Fíjese que yo predico en la radio que no hagas esto. Al día siguiente sale un mugroso hablando lo contrario. ¿Por qué? Porque quieren seguir en el pecado, mi hermano. Si yo les digo, miren, que no hagan esto otro, hermano, ahí al día siguiente sale otro predicando lo contrario. Oiga, ¿cómo está esto, mi hermano? ¿Cómo está eso? ¿O nos vamos a salvar o nos vamos a entretener? Yo no me voy a entretener, mi hermano. Yo no estoy aquí jugándole a la iglesita, ni tampoco jugándole al cristianito. A mí Dios me llamó a predicar la palabra de Dios, y yo le voy a predicar, aunque a usted no le guste. Yo le voy a hablar de que Cristo viene pronto, y que se aparte del pecado, y que viva una vida recta delante de los ojos de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. Cristo viene pronto, grábeselo en la mente. Cristo viene pronto. Ahí hay una de crítica. Mire, yo me metí ahí a buscar doctrinas, peleando doctrinas, hombre. No pierdan el tiempo. Peleen las almas afuera, hombre. Peleen las almas. Miren, mi hermano, nosotros queremos que todo se convierta, pero nadie quiere pagar el precio. Todos están reclamándole a Dios que por qué no se salva su familia. ¿Y cuántas veces le ha ayunado a Dios por su familia? Le está reclamando, pero mis hijos, Señor, ¿cuántas veces te has levantado en la madrugada a doblar rodillas por tus hijos? ¿Cuántas lágrimas le has dado a Dios por tus hijos? Y ahí estamos reclamando, reclamando. Cállese la boca, cuidadito. Pórtese bien delante de Dios. Pídale misericordia nada más a Dios. No reclame, usted no es nadie para reclamarle a Dios. El hermano Jonás no es nadie para reclamarle a Dios. Aquí estamos, mi hermano, por misericordia. No estás porque eres bueno ni porque eres bonito. Aquí estamos porque a Dios le ha placido en su grande misericordia tenerte en un lugar como estos, alabando y glorificando su nombre. Ahí anda el montón de hermanos, uno detrás, hermanito. Recuérdese que usted era ministro. Recuérdese que usted era esto. No, mi hermano, a esa gente no hay que hablarle de esa manera. A esa gente hay que decirle: hermanito, tenga cuidado. La Biblia dice que el que pisoteare la sangre de Jesucristo, ninguna otra oportunidad queda. Ponte pila delante de Dios. La salvación es individual, mi hermano. Pero es que me ofendió el pastor, pero es que me hizo cara fulanito. Ay, mi hermano, y es que no venimos a quedar bien con la gente. No eres monedita de oro para caerle bien a los demás. Tú no estás, mi hermano, para agradar a los demás. Que si me vieron bien voy a la iglesia, y si no, no. Tú ponte, mi hermano, a buscar el rostro del Señor. Que por buscar el rostro del Señor nadie se ha muerto hasta este día. ¿Verdad? En las iglesias. Tal, una cachetadita le pegan tal vez por ahí. Pero no pasa de eso, mi hermano. Que me vio mal el hermano. ¿Y qué tiene que te vea mal, hombre? Si allá en el mundo te miraban peor y no decías nada. Ay, que me dijo el pastor que yo soy esto. Ay, mi hermano, si allá te mentaban a ya sabes a quién y no decías nada. Allá ¿por qué no decías nada? Y aquí solo cosa, mi hermano. Lo que pasa es que la gente crece sin vergüenza y mañosa, mi hermano. Sin vergüenza y mañosa. Ya córtese las uñas, mañoso. Ya pórtese bien, ya camine bien, ya enderécese, mi hermano. Enderece su vida, porque usted sabe que anda en veces caminando mal. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Una vez más: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Este hombre dice: por tanto, amados míos, se lo voy a traducir, como siempre habéis obedecido. Dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, ellos obedecían porque miraban a Pablo, y Pablo les infundía, ¿verdad?, buscar el rostro del Señor. En pocas palabras, que usted tiene que obedecer no solamente cuando está en la iglesia delante del pastor y delante de los demás, sino también en ausencia del pastor y en ausencia de los demás. Tiene que obedecer. ¿A quién va a obedecer? A Dios, hermano. Porque aquí todo el mundo levantamos la mano y decimos: gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, amén, gloria a Dios. Todos, hermano, hacen lo mismo cuando no te están viendo los hermanos. Hacen lo mismo cuando no estás delante del pastor. Dice: tanto en la presencia como en la ausencia de quien sea, tienes que obedecer a Dios. ¿Pero para qué, Pablo? Dice aquí: sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe que cuando hablamos de salvación, todos deberíamos hasta de comernos las uñas, hermano? Porque la gente tiene que ver para creer en la salvación. Como la salvación no se mira, la gente no le importa la salvación. Pero qué triste sería, mi hermano, que Cristo apareciera y se presentara mucha gente delante de Dios y le digan: tú vas para el infierno. No, Señor, te estás equivocando. Si yo soy uno de los ministros de la iglesia, no, él es el candidato número uno para ir al infierno. ¿Cómo, Señor? Pero si yo iba a la iglesia y esto y el otro. Ibas cuando querías. Leías la palabra de Dios cuando ya el corazón te redarguía, porque esa palabra, esa Biblia, ya tenía hasta telarañas. ¿Sabe, mi hermano, que no son los años los que nos van a salvar? Porque hay gente que puede decir: yo tengo 15 años en el evangelio, yo soy salvo porque tengo 15 años. No son los años los que te van a salvar. Es tu comunión con Dios la que te va a salvar. No le hace que tengas un mes en el camino de Dios, pero que camines recto con Dios. Eso es lo que te va a llevar al cielo, tu comunión directa con Dios. Porque un día se murió una persona y llegó ahí al cielo, y cuando le dijeron: bueno, y aquí viene fulanito, búsquenlo, y lo empezaron a buscar. ¿Cuántos años tenían de convertido? No, pues tenía 35 años. Wow, 35 años. Y lo buscaron en los años de 35 y no lo encontraron. Bueno, no estás aquí, qué raro, tu nombre no aparece. Ah, es que ya iba a cumplir 36, búsquenlo en los de los 36. Ah, pues lo buscaron en los de los 36, menos, hermano. No, pues a lo mejor en los de 34, tampoco. Y le bajaron 33, 32, 29 y no aparecía. Y lo buscaron, mi hermano, 28, 25, 20 y tampoco aparecía. Y ya el hombre sudando, mi hermano, decía: no, si yo no he pecado, ¿cómo es esto? Yo nunca me he acostado con una mujer que no es mi esposa. Yo nunca le he robado a nadie. ¿Cómo es esto? Si yo he estado bien. Y lo empezaron a buscar en los días 18, los días 15, los días 10, los días 9, los días 8. Y no aparecía. El hombre ya estaba bañado en sudor y estaba afligido porque ya estaban llegando al cero. Y él, mi hermano, no aparecía. Allá apareció en los de 3 años. Y tenía 35 años de cristiano. Y él decía: pero ¿cómo es posible que estoy en los de 3 si 35 años pasé en la iglesia? Y le dijeron: es que esos 3 años viviste una vida recta como cristiano, y los otros 32 años te la pasaste como cualquier otro mundano, como cualquier otra persona. De 7 días a la semana si ibas un día a la iglesia, y muchas veces una vez cada quincena. Por eso, mi hermano, no son los años. ¿Me entiende lo que le digo? Es la relación con Dios la que nos va a salvar en el camino de Dios. Muchos tienden a desanimarse de igual manera, porque si el esposo no quiere ir a la iglesia, la mujer dice: no, pues si él no va, yo tampoco. O viceversa, si ella no va, pues yo menos. Mi hermano, si aquel no quiere ir, mi hermosito lindo, Dios me le bendiga, pero yo tengo un compromiso con el Señor en la casa de Dios. Yo tengo que ir a la iglesia, tengo que buscar el rostro de Dios, porque hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado. Mañana va a ser tarde, mi hermano. No busques a Dios mañana, búscalo hoy. No busques adorar a Dios mañana, busca adorar a Dios hoy. No busques, mi hermano, postrarte delante de Dios mañana. Hoy es el día, hoy es la noche, hoy es el momento, hoy es el día cuando te puedes poner bien delante de Dios. Mi hermano, cuide su salvación. Allá dice: con temor y con temblor. ¿Cómo agarra usted, mi hermano, un vaso de agua pero lleno, lleno, lleno? Lo agarra así, o ¿cómo lo agarra? Lo agarra despacito, mire. Se lo va a llevar a quien sea y se lo lleva con despacito. Así lo lleva, ¿verdad? O lo lleva así a la carrera. No, mi hermano, así tienes con temor, mira, con temblor. No se vaya que se te caiga, no sea que se te derrame, no sea, mi hermano, que alguien te lo tumbe, que te lo bote. Mi hermano, con temor y temblor tienes que cuidar tu salvación. Mira, oiga, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está a la puerta, mi hermano. Hoy se te está predicando un mensaje de salvación. Más vale que abras bien los oídos, porque el día de mañana este mensaje te lo va a recordar Dios. El día de mañana Dios te va a recordar cada palabra que oíste esta noche. Si a ti se te hizo cualquier cosa, a Dios no. Dios lo trajo con el propósito de que te afirmaras en el camino de Dios. Dios trae este mensaje, mi hermano, no con el propósito de otra cosa, sino de que nos afirmemos bien, bien derechito delante de Dios. Porque Dios no te va a avisar. Dios no te va a avisar. Te va a agarrar tal vez en el celular enamorando a una mujer que no es la tuya. Joven, enamorando a una muchacha, diciéndole I love you y tantas cosas, y texteando, te va a agarrar de esa manera. Ten cuidado, tu salvación vale mucho, no la desperdicies. No desperdicies la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque, mi hermano, el juicio está a punto, pero déjeme decirle que Dios puede ser tu abogado o puede ser tu juez. Yo no quiero a Dios como juez, hermano. Yo quiero a Dios como abogado. Yo quiero que Dios abogue por mí aquel día y no que me vaya a hacer, que me vaya a señalar y diga: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Maldito, no te conozco. ¿Cómo que no, Señor? Si allá estaba. No te conozco, sinvergüenza, hijo de toda mentira. Pero Señor, si yo era el pastor, eras un ladrón, eras un sinvergüenza, mujeriego, tenía cosas ocultas. No te conozco. Mandaste a muchos al infierno, no les predicaste la salvación, no les hablabas del amor, no les hablabas de que se arrepintiera, solo les hablabas de los dólares. Viene lleno de dólares, pero falto de almas. Óigame, mi hermano, esto está duro. Mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo no me quiero perder un día por un dólar mugroso que usted me pueda dar o que yo me lo ruebe. ¿A mí de qué me sirve perderme por unos dólares? Mi salvación es muy importante. Mi salvación es muy importante. Muchas veces caigo bien, pero muchas veces caigo mal. Pero mejor caer mal por la verdad y no caer bien por la mentira. ¿Sí me entiende? Es que esto está terrible, hermano. Está terrible la cosa. Ya tú vas a una iglesia, no sabes cuál es la verdad. No sabes si es la iglesia verdadera, si te están enseñando bien, si estás en una iglesia santa de veras. Ya no lo sabes. Pero mi hermano, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos conoceréis la verdad, mi hermano. Tú sabes cuando estás en una iglesia verdadera y cuando no. A ti no te pueden meter el dedo en la boca ni darte atole con el dedo. No, mi hermano, ya estás viejo, bigotudo, todo lleno de canas, con hermano de todo, ¿sí me entiende? Ya estamos viejos en el evangelio, mi hermano. Mire, hay gente que si le hablan un mensaje fuerte se va de la iglesia. No, mi hermano, aquí y en donde sea se tiene que predicar la palabra verdadera. Las raíces, mi hermano, no están de por puro gusto. Dale palmas al Señor y dale gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El mensaje se tiene que dar. Como le digo, mi hermano, yo le amo con todo mi corazón a usted, pero también amo su alma. ¿Sabe, mi hermano, que los pastores llevan una carga bien grande? Yo no sé cómo hay gente que no le importa eso. Tiene que darle cuenta por cada alma que llega a la iglesia. Muchas veces uno dice: llena la iglesia, Señor, llena la iglesia. No sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está hablando. Porque cada persona que entra por esa puerta, el responsable de esa alma es el pastor. Si el pastor no le enseñó bien, si el pastor no lo instruyó, si el pastor no le reprendió cuando andaba mal, Dios le va a decir: venga para acá, mire, aquel se le perdió y yo se lo mandé para que usted me lo cuidara. Oiga, yo la traigo con los pastores, ¿verdad? Pero es porque yo soy pastor, mi hermano. Y antes de darle a usted un consejo, mejor lo agarro yo primero. Porque si no, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve darle un consejo que yo no lo aplico a mi vida? Necesitamos, hermano, mensaje de salvación. ¿Sabe una cosa? No solamente la salvación tienes que cuidarla, tienes que dar de gracia lo que de gracia has recibido. Dios te manda que des de gracia este evangelio que tú recibiste de gracia. Ahora yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuándo fue el último tratado que tú regalaste? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última alma que tú te paraste, lo detuviste, le dijiste: mire, deténgase, quiero hablarle de Dios, quiero hablarle de algo muy especial que es la salvación? ¿Cuándo fue la última alma que tú le hablaste? ¿Ah? Hermano, esto está serio, mi hermano. Es un descuido completo en todas las áreas de lo que es la salvación. Y esta semana, hermano, Dios me ha regalado a mí como unas 10 almas. No solo aquí, afuera también. Porque no creas que yo ando perdiendo el tiempo, mi hermano. Yo ando en las casas orando también por la gente. Y también las almas se salvan para la gloria y honra del Señor. Es muy importante la salvación. Es muy importante, hermano. Cuídala, cuídala. Sí, hermano, si hay veces que un carro viejo que tienes que todo es pintado, te lo roban, ahí está llorando. Y es una cosa material. Y la salvación, no llora nadie por la salvación. No llora nadie. Mira, se te murió fulanito y se murió sin Cristo. ¿Qué hiciste por salvar esa alma? ¿Qué hiciste por salvar esa alma? Se te murió un compañero de trabajo ahí donde trabajas y tú supiste y hasta fuiste al velorio. Y cuando estabas delante de la caja, Dios te dijo: ¿por qué no le hablaste de la salvación? ¿Por qué no le predicaste la salvación? ¿Me entiende lo que le digo? Hermano, esto es serio, hermano. Ponga atención, abra el oído, hermano. Póngase un dedo aquí, mire, para que no le entre por un oído y le salga por el otro. Hermano, si nosotros no nos salvamos, ¿cómo queremos que los demás se salven? ¿Sabe qué hacía Ana o Sara? Dice que ganaba almas solamente con sus hechos. Ganaba almas. Hermano, Dios te ha levantado a ti como el medio para salvar a los demás. Tu familia Dios la quiere salvar, pero a través de ti. Para eso Dios te levantó. agarra $5, compra una tarjetita y aunque ofenda, mi hermano, pero háblales de Cristo. Háblale de esta salvación que tú has recibido. Compártela, comunícala, mi hermano. Dala lo que tú también recibiste un día. Dalo a los demás. Hay que hablar, mi hermano. Hay que hablar, porque si no hablas, las piedras hablarán. Una vez pasé en El Salvador, mi hermano. Iba de San Salvador a Santa Ana, los que son salvadoreños. Había una gran piedra que estaba a la orilla que decía: Cristo te ama. Y toda la gente que pasaba por ahí volteaba a ver y decía: miren lo que dice la piedra. Miren lo que dice la piedra. La piedra hablaba, mi hermano. Para más la piedra, todo el que pasaba, la piedra les decía: Cristo te ama. La piedra misma les daba el mensaje de salvación. Una piedra muda hablando. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 13, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Entendió, hermano? Dice en el 11: y esto conociendo el tiempo. ¿Conociendo el tiempo de qué está hablando? El tiempo de la venida del Señor. Dice que es ya hora de levantarnos, hermano. ¿Pero de levantarnos de dónde? Del sueño. Oiga, de dejar de dormir espiritualmente. Iglesia, no duermas. Iglesia, despierta. Levántate, iglesia. No estés roncando espiritualmente. Iglesia, tienes que abrir los ojos. Tienes que darte cuenta que Cristo está a punto de venir. Cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Atiende tu salvación. Sabe que en las iglesias uno predica y hasta bostezan los hermanos. Ya no les importa, hermano. Ah, no me gustó el mensaje. Es que aquí no venimos a ver si te gusta o no te gusta el mensaje. Aquí no vienes a ver si te gustó o no te gustó. Aquí tienes que venir, mi hermano, no a ver si te gusta. Vienes a buscar la salvación de tu alma. Tienes que venir a buscar, mi hermano, con temor, con temblor. Tienes que despertar del sueño. Tienes que despertar, abrir los ojos, hermano, porque Cristo está a punto de venir. Una vez más, 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos más cerca de ser salvos que cuando creímos, hermano. Ya estamos cerquita, ya estamos a punto, ya estamos al final. El camino se está terminando. La meta ya está cerca, mi hermano. La bandera la dejaste atrás. El camino ya está, mira, solo está de que levanten la mano y alcanza la salvación. Hermano, si han habido casos de que gente terminando, mi hermano, ya para llegar el fin de su vida, se regresaron atrás. Y una semana después los hallaron muertos. Sí, hermano. Está terrible esto. Ya para llegar, mi hermano, se regresaron hacia atrás. Y una semana o dos semanas después se murieron. Qué desperdicio, mi hermano. Qué desperdicio de diezmos y ofrendas, ¿verdad, hermano? Qué desperdicio, mi hermano. Para que al final te vas a quedar. No, hombre. Yo no me quiero quedar, hermano. La salvación, mi hermano, es gratuita, hombre. ¿Sabes qué necesitas para ser salvo? Mira, extender la mano. Si ahorita yo me saco un dinero, aunque ando hule, ando sin dinero, pero si yo le quiero regalar $20 y le digo: tome estos $20, ¿qué necesita para recibirlos? Extender la mano, nada más. Ya Dios nos dio la salvación. Cristo ya murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ya no necesitas ir a la cruz para ser, mi hermano, perdonado tus pecados. Alguien ya pagó por ti. Alguien ya dio la vida para que tú fueras salvo. Alguien ya murió en una cruz para que nosotros, mi hermano, solamente recibamos gratuitamente lo que es la salvación. Y hay gente que uno le dice: mire, acepte a Cristo, mire. Y sabe que hay gente que dice: ahorita no. Óigame, como que un favor le va a hacer a Dios. Mire, esto es un consejo para los que hablan la palabra. Usted no le ruegue a la gente que si quiere aceptar a Dios, hermano. Nunca le diga: acepte, por favor, acepte. Porque ellos creen que un favor le están haciendo a Dios al aceptar. ¿Sabe qué? Usted llegue con un paquetote y dígale: te traigo un regalo, ¿lo quieres? No, pues si me lo vas a regalar, claro que sí lo quiero. Bueno, te traigo la salvación. Te la vengo a dar gratuitamente de parte de Dios. Hay un regalo que Cristo ha preparado para ti en este día. Lo tengo en la mano, ¿lo quieres? No, que no. Ah, pues véngase para acá. No le doy nada. Se perdió su salvación. Se la perdió, un tremendo regalazo, mi hermano. Oiga, si no la regalaron y no la queremos gratis. Santo Dios, está terrible esto, ¿verdad? Si gratis, él hace, usted no tiene que pagar nada. Antes se pagaban las indulgencias y todo eso para entrar al cielo, mi hermano, y creyendo de que pagando una monedita de plata la gente iba, salía del purgatorio y tanta cosa. Pero eso es mentira del diablo. Alguien ya pagó por ti, no necesitas ni hacer manda, ni ir de rodillas, ni, mi hermano, hacer tanta cosa. La salvación es gratuita. Por gracia soy salvo y no por obra, porque esto es un don de Dios. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. ¿A dónde está la salvación? Está más cerca, está más cerca. Mira, ya casi la tocas. Ahí está la salvación en esta pared, mira. Y tú estás cerquita, ya casi la toca. Solo sigue estirando, sigue estirando, que ya la vas a alcanzar. Ya la vas a alcanzar. Óigame, ¿quién sabe si terminando esta noche viene Cristo? ¿Quién sabe, mi hermano, si terminándose el culto esta noche viene Cristo y nosotros predicamos la salvación y nos afirmamos esta noche? ¡Qué bendición sería! ¡Qué paquetón! ¡Qué regalazo! ¿Verdad, hermano? Gracias a Dios que todo es gratis. Si Dios cobrara la salvación, si la gente no la quiere regalada, ¿usted cree que la va a comprar? ¿Te la están regalando la salvación y no la quiere? ¿Usted cree que la va a comprar la salvación? No, mi hermano. Regalado no lo quiere. ¿Cuánto más comprada no la vas a comprar? Porque el que compra, ¿sabe qué pasa? En una escritura dice, el que compra dice, malo, malo. Pero cuando se da la vuelta, va y se ríe de lo que hizo, porque lo compró. Usted vaya a comprar algo. Ahora fui a la pulga. Me dijeron, mire, ¿cuánto quiere pues esa grabadora? $25. Y yo le dije, ¿y sirve? Oiga, sí, porque la están vendiendo es porque sirve. No van a ir a vender un pedazo de lata. Pero, ¿por qué cree que le estaba diciendo eso? Porque ya estaba buscando la rebaja yo. Y yo le digo, no, pues, 20 le doy. 25 si quiere, me dice. Si no, pues no. Ay, Dios, qué atrevido. Esto ya no le llevo nada. Pero sabe una cosa, mire, así en la salvación no se compra con dinero. La salvación es gratuita. Porque si usted la comprara, dijera, si le pagué. Por eso hay muchos, mi hermano, que les dicen, pacte tanto y se salva. Y su familia se salva con $1,000 que traigo ahorita, se le salva ahorita. Santo Dios, como que fuera, pero ni Dios dice eso. Mi hermano, no, que ahorita te sanas y pactas y, o si das tanto. No, mi hermano, no es por el dinero que se va a salvar la gente, ni por el dinero que se va a sanar la gente. Es por el corazón, su obediencia, su trato con Dios, como ande con Dios. No es el dinero el que mueve la mano de Dios, es la bendición. Es como usted, su trato personal con Jesucristo. Es así que se salvan las almas. La salvación hay que cuidarla, mi hermano. No hay que jugar con la salvación, ni con la salvación de los demás. Cuidadito, menos. No, mi hermano, yo no quiero que usted se vaya al infierno. Si yo no quiero que usted se vaya, ¿usted cree que yo voy a querer que yo me vaya? No, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Ahora, mi hermano, se van a perder muchos, pero se van a perder porque ellos quieren perderse, no porque Dios los condenó ni Dios los mandó al infierno. Ellos decidieron perderse. Ellos oyeron la palabra. ¿Sabe, hermano? Mire, se lo digo. Y esto lo van a oír por la radio y que lo oigan, hombre. Que al cabo, pues que se enchilen, ¿verdad? Bueno, yo hablo bien mexicano. Yo estoy aprendiendo mexicano. Si se va a calentar la cosa, pues que truene. ¿Sabe qué me dicen? Hermano, es que mi pastor, mi hermano, yo no tengo la confianza de decirle estas cosas. Pastor, que me estás escuchando, Dios te bendiga. Pero cuida tus ovejitas, pastor. Yo no tengo la confianza de decirle porque ya sé lo que me va a decir. La gente ya sabe, mi hermano. Ya sé lo que me va a decir. Entonces, hermano, yo lo he oído a usted. Yo quiero un consejo de Dios de parte suya. Y mire, perdóneme que lo moleste. Hermana, no me está molestando. Para mí es un privilegio atender su llamada. Para mí es una bendición darle un consejo de parte de Dios. Lo que pasa es otra cosa también, hermano. Que hay gente que le dicen, deme un consejo, y le cuentan la historia, pero no se la terminan. No le terminan la historia. Le dicen que me hicieron esto y esto y eso. ¿Pero por qué te lo hicieron? ¿Por qué se lo hicieron? No, pero es que el hombre es malo. ¿Qué? ¿Y por qué es malo? ¿Ah? No, mi hermano, es que si vamos a hablar, vamos a hablar derechitos. Esto está tan tremendo que yo oigo a la gente y la estoy oyendo. Y nomás la estoy oyendo. Porque hay que saber oír, hermano. Hay que saber, antes de hablar, hay que saber oír. Yo no le puedo decir a usted haga esto si antes no me dice toda la verdad. Y yo le saco, le revuelvo, le remuevo, le digo, mire, y esto y el otro, y dónde está aquí, dónde está su esposo, y por qué, todo. Y sabe, hasta que ya por último les pego una revolcada, lejos de darle un consejo, le pego una gran regañada, que solo se quedan calladitos, no me dicen nada. Y yo le digo, ¿y usted qué cree, hermano? Si usted me está pidiendo un consejo, se lo voy a dar de parte de Dios. Porque no todo se le da a los hijos, hermano. Su hijo no le va a dar a usted lo que él le venga a pedir. Usted va a ver si de veras lo necesita. Yo miro de esa manera a los miembros como hijos míos, aunque ya estén mayor que mí, pero así los miro yo. ¿Sí me entiende? Entonces yo no puedo darle un consejo, mi hermano, nomás por unas cuantas palabras que me dijo. Yo tengo que oír toda la versión completa para darle un buen consejo de parte de Dios. Y a muchos aconsejo, a otros regaño. Y a los que regaño, a los días me vuelven a llamar y me dicen, hermano, ¿sabe qué? Le agradezco lo que me dijo aquel día. Porque sinceramente me dice, mire, en el momento no me gustó, me dice. Pero después lo medité y dije yo, tiene razón el hermano. Al pecado hay que llamarle por su nombre y no se puede estar engañando a la gente. No se puede estar hablando de algo que no existe. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que la oyeron? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande? Cuando el Señor dice, voy a destruir, es porque lo va a hacer, no es que lo está diciendo porque se le antojó decir. Allá en aquellos tiempos, Dios le dijo a Noé, construye una arca, Noé. Construye una arca y hazla así de grande. Mira, una arca inmensa, hermano, grande. Y Dios le dijo, para que te salves tú y los que te oigan. Nadie se salvó. Qué mal predicador Noé, ¿verdad? No fue mal predicador. Lo que pasa es que la gente, hasta que está en una cama postrada, es que se arrepiente de las maldades. La gente, hasta que está detrás de una reja en una cárcel, es que empieza a decir, perdóname, Señor, si es cierto, andaba mal, pero si me sacas, no te va a sacar el Señor. Ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar hasta que verdaderamente, de veras, de corazón sincero, te arrepientas. Y Dios no te va a sacar hasta que verdaderamente mire que tu corazón es sincero. Gente que está a punto de morir en una cama, mi hermano, y ya le hicieron de todo, le sacaron esto, le sacaron el otro y todo, allá está pidiéndole perdón a Dios. Dios no necesitaba llevarte una cama, pero a ti así te plació. Porque la Biblia dice que nosotros no seamos como el mulo, que tiene que ser azotado y con cabresto, mi hermano, para que entienda. Porque la gente no entiende, mi hermano. Tienen que ver algo para creer. Tienen que ver que se lo está llevando el diablo como un todo y banca, como dice Mendiola, para creer. Tienen que ver algo para creer que era cierto lo que estaba predicando el hombre. Pues aquella gente, Noé le predicó 120, no días, hermano, ni semanas, años. ¿Cree que había excusa para ellos, hermano? ¿Cree que a Dios le dolió el corazón decir, se me están muriendo? No le dolió el corazón, hermano. ¿Cómo que no le dolió? Hermano, es que se les predicó. Hermano, es que se les habló. Hermano, yo no puedo decir porque no está en la Biblia, pero yo le puedo asegurar que más de alguno le dijo, ese está loco. Se lo puedo asegurar, hermano. Que más de alguno lo criticó, lo señaló y dijo, ese ya quedó loco. Miren lo que están haciendo, un barco en medio de la ciudad. Qué tonto este Noé, qué desperdicio de leño. Así como le dicen a usted, qué desperdicio, a perder el tiempo a la iglesia vas. ¿Qué vas tanto a la iglesia, hombre? Mira, con que vayas el domingo y te des unos 3 golpes de pecho, ya con eso ya estuvo. Qué desperdicio, ahí estás miércoles, ahí estás jueves, ahí estás viernes. Tú deberías de ser como el otro hermanito que solo va una vez cada 15 días. Ese, mira, ese sí es inteligente, tiene buenos carros, tiene buenas casas, mira todo lo que tiene y tú estás perdiendo el tiempo. Allá está, mira que ni para comer tiene por estar metido en la iglesia. Qué inteligente el otro, ¿verdad? Sí, el otro es bien inteligente. ¿De qué le sirve? Esto se va a quedar, hombre. Eso se le va a quedar. Dele gracias. Si tiene un pichirilo que le truenan cada cuadra, mi hermano, pero ahí anda en carro. ¿Cuál es el problema? Ahí anda en carro, mi hermano, y dele gracias a Dios. No, pero es que el otro trae un carrazo, una Hammer. A mí qué me importa, el día menos pensado Dios se lo quita. Y tu pichirito ahí va a andar para arriba y para abajo y tranquilo con tu carcachita, mi hermano, que la empuja 2 cuadras y calas una. Pero ahí vienes a la iglesia, gracias a Dios. Hay unos que tienen carrazos y no vienen. Y tú tienes una carcachita y aquí estás en la iglesia, gracias a Dios. Mi hermano, qué inteligente el otro, ¿verdad? que los hijos se le están perdiendo, si ya se le fueron de la casa, y el hombre se le también anda con la otra mujer y la mujer con el otro hombre, pero es inteligente porque tiene mucho en la tierra, pero descuidó su familia, descuidó su salvación. Allá muchos va a venir el Señor y ahí van a estar muchos cristianos haciendo overtime en el trabajo. Haciendo overtime los va a agarrar el Señor. En vez de estar en la iglesia buscando a Dios. No, pero es que el overtime, no, que Dios conoce mi situación. Dios con. Es que qué excusas, hermano, qué cólera me pega esa gente a mi vida. Me da ganas, ay santo Dios. Digo yo, Señor, si no me hubieras cambiado. Si no me hubieras cambiado. ¿Sabe, hermano? Porque, mire, uno les habla. ¿Por qué no? Hermanito, con un amor, es que no he podido. ¿Cuál no has podido? Hombre, te has quedado en la tele. La salvación no se tiene sentado en un mueble viendo con el control remoto la tele. Así no se obtiene la salvación. Mira, a muchos los va a encontrar en el cine el Señor el día que venga. A los cristianos, a otros los va a agarrar viendo las Chivas del Guadalajara con el Necaxa. Los va a agarrar así, mi hermano. A otros los va a ver solo boxeo. Mire, un viernes va a venir el Señor y los va a ir clavados viendo solo boxeo. A otros los va a agarrar con el celular hablando, mi hermano, perdiendo el tiempo. Mira, hay hermanos que solo para chismear le hablan. No le hablan para decirle, hermano, vamos a orar. Mira, te estoy llamando porque, mira, sentí en mi corazón hacerte la invitación a buscar a Dios. No, ay, ya te fijaste cómo vino la hermana. Ay, mira, esa hermana es. Ay, mira, hermano, déjese chismería, hermano. Pórtese bien, la salvación no se obtiene chismeando de los demás. Si tú miras a alguien mal, no lo mires para criticarlo, míralo para buscar el rostro del Señor. Dios te lo está mostrando para que ores por él, para que te metas en oración, no para que andes chismeando, hermano. Cuida tu salvación. Una vez más, Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, en pocas palabras, se cumplió, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Recibió justa retribución. Quiere decir que lo que recibieron los demás fue justo. Fue justo, mi hermano. Que si se perdieron fue justo. Que si se salvaron fue justo. Porque ya oyeron la palabra. Ya oyeron la palabra. Dice aquí el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que entregándolos a prisiones, si Dios no perdonó a los ángeles que estaban con él, que le cantaban, que le adoraban, que andaban, mi hermano, para arriba y para abajo cantando salmos y todo, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles desearían un día de los de nosotros aquí en la tierra. Ellos desearían sentir lo que usted y yo sentimos alabando a Dios con alegría, alabando a Dios con alegría, así como dice el canto. Vamos a aventar el charabamba aquí, mano, alabando a Dios. Ellos desearían estar alabando a Dios con alegría y todo eso. Desearían un día sentir lo que tú estás sintiendo este día. Ellos desearían, anhelan un día de los que nosotros tenemos aquí todos los días. Estamos bendecidos, gracias a Dios. ¿A quién de los ángeles le dijo Dios, siéntate aquí mientras yo voy y pongo a tus enemigos por estrado de tus pies? Estamos bendecidos de parte de Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. Tocar un hijo de Dios es como tocarle el ojo al Señor. Y el diablo no te puede tocar. Nada te puede quitar la salvación. Cristo te ha dado la salvación. El diablo no te la va a quitar. El overtime no te la va a quitar. La televisión no te la va a quitar. Cristo te la ha dado para que la goces. Goza la salvación, hermana. Goza la salvación. No sienta los cultos aburridos. Qué aburrido, no, gózalos. Goza los servicios. A eso hemos venido, a gozarnos en la presencia del Dios de los cielos, a darle gloria, a darle alabanza, a darle adoración, a levantar las manos y decirle gracias por mi salvación.